Barbosellos, los sábados a las 11 de la mañana por Brillante Estéreo 88.4 FM. Su participación es muy importante. Comuníquese ahora al 406-5352. Muy buenos días, gente de Barbosa y demás oyentes que nos escuchan a esta hora. Hoy es sábado 18 de julio y son las 11 a.m. y damos inicio pues a este su programa, Cuéntele al Alcalde. Hoy nos está acompañando el doctor José Rosso Muñoz Londoño, alcalde municipal encargado, el doctor Mauricio Sierra, secretario de Agricultura y Ecosistemas, y el doctor Fernando Mazo, arquitecto del municipio. ¿Y quién les habla? Naila Pérez. Recuerden que este es un espacio para opinar y enterarse de la gestión que toda la semana realizan los funcionarios de la administración municipal en cabeza del señor alcalde Francisco Javier Benjumea Zapata. Y recuerden también que es de suma importancia para nosotros como alcaldía saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes. Pueden llamarnos al 406-5352. Y hay unos anuncios muy importantes hoy que tenemos para ustedes. La Alcaldía de Barbosa, a través de su plataforma de educación superior y el SENA, tiene nuevamente el gusto de presentar la oferta educativa para el tercer trimestre del año 2009 y son técnica profesional, oficial de construcción, técnica profesional o tecnólogo en instalación de redes de gas, tecnología en gestión en logística, tecnología en producción de especies menores. ¿Cuáles son los requisitos para que usted pueda iniciar estos estudios? Primero, ser una persona desempleada. Segundo, tener SISBEN nivel 1 y 2. Tercero, pertenecer a estrato social 1, 2 y 3. Y cuarto, tener de 14 años en adelante. Recuerden que las inscripciones... Ah, tenemos una llamada. Sí. El alcalde. Ah, buenos días, alcalde. Aló, buenos días. Aló. Aló. Aló, buenos días. Tenemos al alcalde en este momento en línea. Entonces, sí. ¿Qué? No, o sea, que se la dice, recoge, se roba, porque la que entra, tía, la de su mujer. ¿Sabes quién me ofreció la visa? ¿Sabes quién me ofreció la...? ¿Aló? Dígale, cuenta. ¿Aló? ¿Listo? Sí, ¿aló, hija mía? Estamos en comunicación con el señor alcalde, que se encuentra en este momento en Europa, nos está llamando. Estamos intentando, pues, comunicarnos con él y ponerlo al aire a través de la emisora. Sí, ¿aló? Buenos días, ¿con quién hablo, por favor? Alcalde, don José Rosso, está de alcalde encargado, habla Francisco Benjumea. Un saludo muy especial a todos los barboseños, muchas gracias por estar escuchando el programa Cuéntele al Alcalde. Les quiero contar, estoy aquí sentado en la isla Palma de Mallorca, en una ciudad que se llama Alcudia, en el parque principal. Estoy rodeado de 5 barboseños, he visitado la casa ya de César, de Tuto, he visitado la casa de un Aparicio, voy para la casa de Pacho, el de la... Al lado mío está Chanchi. Son personas todas de Barbosa que están aquí haciendo patria. Esta semana es el 20 de julio, que se celebra el Día de la Independencia. Ellos están programando para todos hacer una gran reunión para celebrar que Barbosa está presente en esta ciudad. Quiero decirles a todos, no es fácil estar aquí. Las personas que están trabajando 12, 14, 16 horas diarias con el fin de llevarles a toda su comunidad, a toda su familia, un bienestar. ¿Qué está haciendo el alcalde aquí en Palma de Mallorca? Para que las personas se hagan a la idea, las mejores playas del mundo están aquí al lado de Palma de Mallorca, que son las playas de Ibiza. Es un sitio demasiado turístico, es una ciudad que recibe, tiene alrededor de 1 millón de habitantes esta isla y recibe alrededor de 7 millones de visitantes por año. Nuestros barboseños están trabajando en turismo. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Vengo a presentarles a los barboseños, que son más de 234, haciendo ellos el inventario acá. César, acaba de ser inventado, me estoy con 234 barboseños viviendo y trabajando acá. Le vamos a presentar el proyecto Palma de Mallorca. También le quiero contar a las personas de acá que tenemos las becas o los subsidios de educación superior para que ellos puedan estudiar por internet en las universidades de Colombia. Les quiero contar también que en una reunión que sube con el señor Antonio Mazo, que es el rector de la Universidad del Ceiba, la Universidad del Ceiba está en Medellín, el semestre vale más de 2 millones de pesos y me ha aprobado a mí matricular a todos los jóvenes de Barbosa. Yo no los matriculo, los matriculo a la universidad a 900 mil pesos, o sea, eso da alrededor de 300 euros por... ¿Qué particularidad tiene el CEIPA? El CEIPA tiene la particularidad de que los títulos que se saca el CEIPA se avalan aquí por el gobierno español. Entonces es lo que estamos haciendo acá, dos proyectos grandes. El proyecto de Palma de Mallorca de vivienda para todos los que están acá trabajando y el proyecto de universidad. También le quiero contar a toda la comunidad, los que no sabían, el alcalde está aquí en España, no está pagando un solo peso, fue un concurso que se ganó con los alcaldes. Estamos radicados, el primer día llegamos a Madrid, España, luego nos desplazamos a Valencia, España, posteriormente fuimos a Barcelona y hemos venido adelantando varios procesos. Por ejemplo, aquí no hay departamentos como decir Antioquia, Boyacá, Santander, sino que son comunidades autónomas. Una de las comunidades autónomas es Valencia. Y en Valencia, como comunidad autónoma, hemos venido trabajando algunos proyectos porque estamos adelantando el proceso, de cooperación con la comunidad de Valencia. Nos hemos sentado con los diputados del ayuntamiento. Quiero contar observaciones diferenciales grandes que hay aquí en España. En España el alcalde no lo elige la comunidad, el alcalde lo eligen los concejales. Entonces los concejales eligen al alcalde y el alcalde nombra tenientes alcalde, los concejales se nombran tenientes alcalde y los tenientes alcalde son los que administran o los secretarios de despacho que apoyan la administración. Entonces un concejal que se llama teniente alcalde es el que maneja la contratación, otro es el que maneja el turismo. Son temas muy importantes que nosotros estamos llevando. La semana que tenemos para Madrid, a la Comunidad de Madrid, ustedes saben que la Comunidad de Madrid, que es como decir un departamento, es la gran ciudad de Madrid, la capital del país, le están pagando la matrícula a más de 200 jóvenes de Barbosa para que estudien la universidad ni minuto. Vamos a hacer una reunión con ellos, en primer lugar para los agradecimientos y en segundo lugar para buscar más platica. Puedo quedarme contándoles muchas cosas bonitas que hay acá. Quisiera resumir de que las zonas son muy respetuosas, las zonas no tiran basuras a la calle, a vos nadie te pone pereque. Y quiero contarles una cosa, aquí tengo barboseños, quiero hacer un saludito a Pacho, nuestro gran amigo Latillo, que fue funcionario de alcaldía, está acá, quiere darle un saludito a toda la comunidad de Barbosa. Pacho, cuéntenles cómo va a los barboseños en Palma. Sí, buenas tardes aquí, y buenos días allí en Barbosa, ¿qué tal? Mira, soy Pacho, yo voy ya casi alrededor de 10 años aquí en Palma. Y estamos aquí rodeados de prácticamente estamos en familia porque hay demasiada gente de nuestro pueblo aquí y la verdad es que estamos bastante unidos aquí y que la pasamos bien, o sea, trabajamos muy, muy, muy duro aquí, y pero que echamos de menos mucho el pueblo. De todas maneras, un saludo para toda la gente de Barbosa y que lo llamo siempre en el corazón, que es nuestro pueblo de Terruño, ¿eh? Venga, el pastel conmigo, rarísimo. Ay, dale. Hola, buenos días, Barbosa. Aquí disfrutando de una bella visita, el señor alcalde Pacho Benfumea. Nos encontramos acá en un parque tomándonos un refresco y pensando mucho en la cosa, porque estamos viviendo acá, pero siempre nuestro corazón siempre está hecho. Estamos aquí felices, trabajando mucho, pero estamos muy tranquilos, muchos paisanos, muy buenas relaciones entre todos. Y un saludo a todos ahí en Barbosa. Y bueno, de todas maneras, vamos a regar a disfrutar de la visita, a regar a atender lo mejor que podamos al señor alcalde y a mostrarle muchas cosas bonitas que hay acá en esta isla. Y que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Miren ustedes, barboseños, aquí haciendo patria. Les voy a pasar al señor Hernán Hernández, a Chanche, que trabaja en la SEP, renunció a su trabajo en la SEP para venirse para acá a trabajar. Él tiene su esposa trabajando en colombiana Kimberly. todo, hemos hablado cuatro palabras y las cuatro palabras me ha mencionado a su esposa. Yo quiero que les dé un saludito, porque la verdad, para un alcalde es muy importante rodear a toda su comunidad. Ustedes saben que son 300 barboseños aquí en España haciendo parte, trabajando para un mejor bienestar de toda su familia. Le voy a pasar a este muchacho. Buenos días, Barbosa. Soy Hernán Hernández, estoy acá en Alcudia, Palma de Mallorca. Les cuento que es muy grata, la gente es buena, el trabajo es algo duro. Venimos acá para tratar de salir adelante, de conseguir algún sueño que algún día todo el mundo, pues, o no todo el mundo, la mayoría de personas quisieran hacerlo realidad. Pues los pocos que hemos podido lograr esto, tratamos de aprovecharlo lo máximo. Nos hace mucha falta nuestras esposas, nuestra familia. Es muy duro estar lejos de todo esto, pero es por un porvenir para los demás y pues, para los más allegados. Desde acá, desde Palma Mayor, Alcudia, Hernán. Como pueden ver, la nostalgia es grande. Les cuento cómo hace uno para llegar a Palma de Mallorca. Palma de Mallorca es una isla, como decir San Andrés, pero es del tamaño de Cuba. Por ejemplo, vamos a la capital de Palma y para llegar aquí a Alcudia es más o menos 60 kilómetros, es más o menos 40 minutos de la capital. Es una ciudad que tiene, les quiero contar, esta isla tiene, es una comunidad autónoma como es un departamento y tiene más de 90 municipios. Tiene más de 90 municipios y la capital. Uno de esos municipios se llama Alcudia. Tiene un puerto, se llama Puerto Alcudia. Aquí es donde están los barboseños. En todo el parque vive Tuto con su hermano. Hemos hablado con él. Y la verdad, me siento muy orgulloso como alcalde. Tenemos muchos proyectos que contarles. Pero lo más importante, el alcalde está buscando recursos y proyectos para nosotros, para los barboseños. ¿Cuánto le costó a la comunidad de Barbosa que el alcalde viniera aquí a España? Nada, no le costó un solo peso y ustedes pueden preguntar en las arcas municipales. Yo tengo un decreto presidencial donde el señor presidente autoriza que el alcalde de Barbosa reciba el pago del desayuno, del almuerzo, del hospedaje, del tiquete aéreo, del seguro médico, de la visa. ¿Por qué? Porque es que Barbosa tiene que saber que estamos buscando los proyectos. ¿Qué proyectos podemos jalonar acá? Estamos buscando jalar proyectos como la cancha sintética, proyectos como la ampliación de cobertura en educación, proyectos como los restaurantes escolares, etcétera. Cuando estemos en Colombia les contamos más. Un abrazo bien grande a todos los barboseños, a toda la familia. Muchas gracias por escuchar este programa y don José Rosso les contará exactamente cómo va nuestra administración. Les agradezco mucho. Pásenla muy bien. Gracias por escucharnos. Alcalde, muchas gracias por comunicarse con su comunidad y le deseamos una feliz estadía. Bueno, es muy agradable escuchar al alcalde después de varios días de estar por allá tan lejos. Seguimos entonces con nuestros anuncios. Recuerden que el lunes festivo es el 20 de julio y la alcaldía de Barbosa, como es de costumbre, conmemora este día tan especial para todos los colombianos. Vamos a comenzar con un desfile, el acostumbrado desfile. El lugar de salida es la Casa de la Cultura y la hora 10 a.m. para que no se lo pierda, para que participe de esta conmemoración. El punto de llegada va a ser el parque principal frente a la alcaldía. Estos son los anuncios que tengo. Doctor José Rosso, entonces cuéntele a Barbosa la gestión. Sí. Buenos días, agradecemos a todas las personas que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Lógicamente pues estamos acá reemplazando, sustituyendo al alcalde, pero sin embargo vemos la gran preocupación, el gran interés que el señor alcalde muestra por su comunidad, trató por todos los medios y así hizo todos los esfuerzos necesarios para tratar de comunicarse con nosotros, comunicarse con la comunidad de Barbosa e informar sobre sus actividades. Eso es una actividad muy importante que debemos de resaltar. Sabemos de sobra que el señor alcalde está justamente en España tramitando y gestionando recursos para toda la comunidad. Entonces, para nosotros y para la comunidad es muy grato escucharlo y estamos comunicándonos pues permanentemente con él para mantenerlo enterado de todos los procesos que se están siguiendo dentro del municipio. Es muy importante, vamos a contar algunos aspectos de, que se han realizado durante la semana anterior. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el área metropolitana, con la parte técnica del área metropolitana y logramos gestionar para el municipio de Barbosa la suma de 1.500 millones de pesos para proyectos deportivos. Tuvimos la oportunidad de que nos asignaran 550 millones de pesos para terminar toda la construcción del Instituto Educativo de Yarumito, la oportunidad de que nos asignaran 400 millones de pesos para continuar la construcción en el presbítero y estamos gestionando la posibilidad de unos 600 millones de pesos para empezar a ejecutar obras de adecuación y de mantenimiento en la quebrada La López. Eso estaba supeditado a una actividad de la comunidad. Tenemos una llamada. Sí, muy buenos días. Dile, ya fue. Muy buenos días. ¿Quién nos llama? Sí, adelante. Hola, buenos días. Adelante, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, don José? Muy bien, adelante. ¿En qué le podemos servir? No, lo que pasa es que mi inquietud es sobre la educación. ¿Sobre la educación? Sí, señora, bien pueda... Pregunte en qué le podemos servir. Lo que pasa es que yo me estaba inscribiendo en los programas de educación superior y me quedaron de avisar y no me han avisado. Sí, hay varios programas de educación superior y todavía algunas universidades, los convenios que tenemos con ellos, pues no han dado la información, no han programado el inicio y por eso nosotros hasta que no tengamos todos y cada uno de los documentos en regla, cada una de las actividades bien definidas y bien programadas, no iniciaremos ninguna actividad. O sea, para poder iniciar los programas con las diferentes instituciones de educación superior, las universidades, el SENA o los institutos tecnológicos, es necesario justamente tener todos y cada uno de la normatividad vigente a través del Ministerio de Educación para poder iniciar todos estos procesos, para poder comunicarse. O sea, usted puede estar llamando al 406-6542. Ahí en ese teléfono estamos manejando toda la plataforma educativa superior con la doctora Luz Adilia Esparza, esa es la persona que nos está coordinando todo el proceso. Usted llama a este teléfono y ahí le dan toda la información muy precisa sobre estos programas. Con Uniminuto, por ejemplo, ya estamos definiendo el inicio de las actividades para la próxima semana. Hemos venido coordinando con la directora del programa, la doctora Gudiela, justamente para mirar la posibilidad de iniciar el 21 y eso está pues muy avanzado. Cualquier información en el 406-6542 le aclaran la duda que tenga al respecto. Don José. Sí, adelante. Lo que pasa es que yo estaba yendo toda la semana y no me atiende nadie. Y llama al teléfono y no me contesta. Bueno, yo le ofrezco mi intermediación. O sea, yo en este momento estoy encargado de la alcaldía. El martes, el lunes, lógicamente, voy a estar en la actividad del 20 de julio. Si tiene oportunidad, la mayor parte de los secretarios de despacho, o sea, todos los secretarios de despacho, vamos a asistir a esta actividad. Si usted tiene oportunidad, puede arrimar, con mucho gusto yo la atiendo y le resuelvo la situación con la Secretaría de Educación. Si no es posible el 20 de julio, pues por la actividad del desfile y demás, el martes, yo me ofrezco para que el martes vaya y yo directamente me pongo en contacto con la coordinadora, la doctora Luz Adilia, para que le resolvamos su inquietud. Entonces usted puede ir a la oficina, a la alcaldía, con Elizabeth, que me informe que usted llegó, que fue la persona que llamó el sábado al programa, todas las personas que hacen el esfuerzo de llamar, todas las personas que hacen los esfuerzos por comunicarse con la alcaldía, con el alcalde, nosotros tratamos de premiarlas justamente haciéndoles el trámite directamente para mirar cuál es la situación y en qué circunstancias están atrancando estos proyectos para poder ayudarles a la comunidad. Entonces yo ofrezco para que se ponga en contacto conmigo, preferiblemente el martes en las horas de la tarde, porque en las horas de la mañana hacemos consejo de gobierno, siempre tenemos varias reunioncitas, entonces con mucho gusto el martes, si usted estima conveniente, vamos a tomar el nombre, su nombre y usted puede arrimarse a la oficina, que con mucho gusto le ayudamos para que aclare todas y cada una de las dudas que tenga sobre el tema de la educación, y en este caso de la educación superior. Su nombre, por favor. ¿Aló? Sí, me repite su nombre, por favor. Claro que sí, Rubiela Castro. Rubiela Castro. Listo, doña Rubiela o joven Rubiela, estamos dispuestos a ayudar y a colaborar. Bueno, muchas gracias por su llamada, muy amable. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos con el informe. Logramos con el área metropolitana justamente obtener unos recursos importantes. Hemos venido haciendo la gestión. Hemos manifestado al área metropolitana que es una entidad que recauda unos recursos importantes de la sobretasa del área metropolitana, o sea, son unos recursos que paga la comunidad a través del impuesto, a través del impuesto de predial, pagan unos recursos y justamente eso se revierte en el municipio. Entonces nosotros hemos venido haciendo la gestión y el área va a hacer esta inversión en el municipio. Hemos manifestado que no nos interesa pues si el área hace los contratos o cualquier otra entidad, lo importante es que ejecutemos las obras. Tenemos otra llamada, muy buenos días, adelante. José Rosa. Sí, buenos días, ¿cuál es su nombre? Rafaela. Rafaela, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Muy bien. José Rosa, es la primera vez que escucho este programa y no sé pues desde qué punto puedo hacerle esa pregunta. José Rosa, yo no puedo adquirir por medio de la alcaldía los bonos para transporte para mi niño que apenas empieza a viajar ahora en agosto para Medellín. Sí, le agradecemos que nos haya sintonizado. Me parece que fue hoy un programa especial. Yo digo que especial porque tuvimos la oportunidad de recibir una llamada del alcalde desde España manifestando justamente todo lo que ha estado haciendo por allá y además muy importante para las familias de las personas que hoy se encuentran en España, que pudieron saludar a través del programa de la alcaldía, a través de la emisora, entonces es muy importante. ¿Cuál es el procedimiento con el tiquete estudiantil? La administración municipal hizo una convocatoria el año pasado y este año igualmente, donde invitamos a todos y cada una de las personas que estuvieran estudiando en Medellín, en educación superior, en alguna institución de educación superior, hicimos una convocatoria primero para que se inscribieran en la Secretaría de Educación. Se inscribieron el año pasado aproximadamente unas 350 personas, este año un número similar, y después hicimos una gran asamblea, la de este año se hizo en la biblioteca municipal, donde les explicamos a todos y cada uno de los jóvenes cuál era la situación y bajo qué condiciones podíamos entregar los tiquetes estudiantiles. ¿En qué? En un convenio que tenemos con las empresas transportadoras. Las dos empresas transportadoras del municipio nos han venido apoyando y el municipio y las empresas transportadoras en ese convenio que tenemos, en ese apoyo tan importante que nos prestan, nos dan el 50% del valor del pasaje para el estudiante. El municipio les entrega un carnet. Con ese carnet el estudiante compra una tiquetera. Esa tiquetera justamente va con el descuento del 50% del valor del pasaje. Entonces, yo he manifestado que debemos de prestarle interés a las convocatorias, debemos de hacerla posible, asistir a todos estos elementos, a todo esto para poderse comunicar. Con mucho gusto me trae un certificado de la universidad o de la institución de educación superior donde esté estudiando su hijo, su hija, en la fotocopia de la cédula de ciudadanía. Nosotros hacemos la gestión con la empresa transportadora. Ese carnet debe ir firmado por el alcalde y por las empresas transportadoras para poder ser válido. Entonces nosotros estamos solicitando que nos faciliten esos documentos, nosotros hacemos la gestión con la empresa transportadora para poder apoyar a su niña. Pero es muy importante que hubieran asistido a la convocatoria porque todos y cada uno de los que se inscribieron salieron favorecidos, siempre y cuando tuvieran que viajar continuamente a la ciudad de Medellín. Algunos viajan solamente un día o dos días y queremos no agotar el cupo de algunas personas que queremos beneficiar durante toda la semana. Entonces, le agradecemos que haya sintonizado el programa todos los sábados a las 11 de la mañana. A través de esta emisora estamos haciendo un programa de la alcaldía justamente para informar a la comunidad sobre las actividades que hemos venido realizando y también para escuchar las inquietudes de la comunidad. O sea, bien pueda llamen si tiene alguna inquietud, alguna queja. Con mucho gusto, la que podamos resolver, la resolvemos, la que no, pues buscamos entre todas las instancias del gobierno municipal o del gobierno departamental para poder colaborar. Entonces, Rafaela, la invito para que nos lleve esos documentos y nosotros buscamos la posibilidad de que se favorezca con este subsidio de transporte escolar, pero insisto en que era muy importante la primer convocatoria porque todos y cada uno de los que se inscribieron salieron favorecidos con el tiquete estudiantil. Entonces continuamos, durante la semana también tuvimos la oportunidad de hacer la gran asamblea de Familias en Acción. Familias en Acción es un programa del gobierno nacional donde se apoya con un subsidio para nutrición a los niños menores de 7 años y con un subsidio para educación a los mayores de esa edad de los niveles 1 del SISBEN. O sea, estas familias tienen que estar clasificadas en el nivel 1 del SISBEN. Nosotros hemos venido trabajando fuertemente en este tema. En esta administración recibimos aproximadamente 553 familias beneficiadas con el programa y vamos a aumentar el cupo para que a finales de este año tengamos del orden de 962 familias. La gran asamblea se realizó el jueves pasado a las 8 de la mañana en la placa de la institución educativa Manuel José Caicedo, con la participación de 721 familias de las que actualmente se están beneficiando, y hubo pues una capacitación, una formación a través de la doctora Marta Celis. Marta Celis es una funcionaria que desde hace mucho tiempo la conocemos trabajando en estos programas, vino y nos capacitó, nos informó a nosotros y a toda la comunidad de las Familias en Acción sobre cuáles son los compromisos de las familias, cuál es el compromiso de cada una de las participantes en este proceso. Entonces le solicitamos a estas familias que por favor cumplan estos requisitos, que por favor se acojan a todos estos programas, porque eso es un beneficio, es un recurso en dinero que se entrega bimensual para que justamente sus niños tengan la posibilidad de estudiar. Esto es una oportunidad muy importante porque uno de los requisitos es que el niño esté en los establecimientos educativos, tienen que traer los certificados de que están estudiando, entonces nos parece que es un mecanismo para retener los jóvenes en los establecimientos educativos, casi que obligarlos a que estudien, porque para la administración municipal uno de los temas fundamentales es que todos los niños, jóvenes y adolescentes estudien. En la medida en que cada uno de ustedes, jóvenes, niños, adolescentes, estudien, van a tener una mejor cualificación para su vida, una mejor cualificación para el futuro y para sus futuras familias. Entonces, hay una llamada. Tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿Quién muy nos llama? Buenos días, con Araceli de la Playa. Doña Araceli, ¿cómo está? Usted es una fiel oyente. Con mis quebrantos de salud, pero aquí escuchándoles el programa. Y para felicitarlos por el programa de la alcaldía, que es muy provechoso. Y para también, que también es muy grato haber escuchado el señor alcalde, que Dios lo tenga con bien y nos lo traiga con bien otra vez. Sí, señora, muchas gracias. Sabemos sí. Que usted es una fiel oyente, le agradecemos su participación. Sí, con mucho gusto, don José. Yo atiendo todos los... Ayer no pude porque estaba en urgencias. Sí, señora. No pude escuchar el programa, participarlo, pero sí. Hoy volví a mi casa y aquí estoy. Sí, señora, sabemos que usted nos escucha y siempre le enviamos los mensajes, siempre estamos en función de que usted se alivie, que Dios toda su familia pague, esté muy José. Bien. Conocemos de sus quebrantos de salud y sí. Oramos siempre para que usted y toda la gente de Barbosa esté muy bien de salud. Y porque sabemos que si estamos aliviados podemos hacer muchas cosas. Sí, sí, doctor. Don Hernando, su esposo también, para que sí, él vive con muchos quebrantos, él ahora está horrible, enfermo. No hemos podido empezar nada esperando otra ayudita de un hijo que nos brindó. Sí, señora. Entonces, sí, entonces, ahí estamos, bueno, con la ayuda de Dios. Bueno, le agradecemos su participación y que pase una feliz tarde. Gracias, lo mismo. Bueno, entonces está informando sobre el programa de Familias en Acción para las personas del nivel 1 del SISBEN y también para las personas en condición de desplazamiento. El tema de desplazamiento es un tema que se trabaja de una manera especial en el gobierno municipal, en el departamental y en el nacional, y justamente venimos trabajando con ellos también. Próximamente se estará convocando a la comunidad para realizar el pago de los subsidios a estas familias. el cual asciende a la suma de 103 millones de pesos aproximadamente. Ya el doctor Carlos Mario Jurado, que es la persona encargada del proceso, estará avisando, y a través de la emisora, a través de los medios de comunicación que tenemos en la alcaldía, como las carteleras y demás, estaremos avisando cuáles son los días, dónde y en qué condiciones van a realizar estos pagos. Me parece que son muy importantes y las personas deben de asistir a reclamar los pagos. Tenemos otra llamada, muy buenos días, ¿quién nos llama? Sí, muy buenos días, Claudia Yanet, garzón Claudia de la vereda La Chorrera. Claudia Yanet, La Chorrera, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿qué le podemos servir, Claudia Yanet? Mira, es que yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que mi esposo fue desplazado pues de por acá de La Chorrera, ¿cierto? Entonces, la inquietud mía es, como él no estuvo en el, pues, en el desplazamiento en el Coliseo y todo eso, sino que él tuvo pues para dónde irse, pan de la mamá. Entonces, no sé cómo debemos hacer como para sacar la carta de desplazamiento o no sé. Es muy importante actualizar los datos. O sea, el domingo pasado se hizo una reunión, una convocatoria a todos los desplazados para que actualizaran toda la documentación, toda su información en el auditorio del hospital. Allá estuvieron todos los funcionarios encargados del proceso de desplazamiento para actualizar toda esta información y justamente realizar todos los programas que están enfocados a proteger y ayudar a los desplazados. La pregunta es, ¿él estuvo el domingo pasado, haciendo la actualización de la información? No, señor, él no estuvo allá, bueno, porque nosotros no nos dimos de cuenta. Bueno, entonces le rogamos que pase donde Luis Carlos Múnera. Luis Carlos Múnera es la persona, es el profesional encargado del tema de los desplazados. Él tiene la oficina en la Casa de la Familia, en la calle 15, la que llamamos la calle del Comercio, ahí en la Comisaría de Familia, lo que es la Casa de la Familia. Ahí tiene la oficina el doctor Luis Carlos Múnera. El doctor Luis Carlos Múnera es la persona encargada de actualizar esa información. Eso pues tiene unos mecanismos y unos procesos que se tienen que hacer con la personería, que se deben de hacer con Acción Social de la Presidencia de la República y con otras instancias del gobierno. Pero yo sí le ruego que por favor pase donde Luis Carlos para que podamos actualizar, para que podamos organizar todo y poder continuar en el proceso de los programas que tenemos para los desplazados. Me acompaña en esta reunión, en este programa, el doctor Fernando Mazo, él es el subsecretario de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio y él maneja el programa de vivienda para los desplazados. Justamente queríamos darle una noticia muy importante hoy al grupo de desplazados de La Chorrera, que salieron favorecidos con unos subsidios para vivienda. Entonces teníamos alguna dificultad porque nos estaban venciendo los plazos, pero el doctor Fernando nos va a informar sobre el tema y eso le cobija a usted que nos acaba de hacer la llamada para que le informe también a su esposo. No sé si tenga alguna otra inquietud, doña... No, muchísimas Claudia. Gracias, les agradezco mucho. De todas maneras yo me voy a acercar por allá a ver qué solución nos pueden dar. Sí señora, con mucho gusto, del doctor Luis Carlos Múnera. Entonces, doctor Fernando, por favor, infórmenos sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias. Confamo. Muchas gracias por llamar y que pase una feliz tarde. Bueno, muy buenos días para todos los oyentes. En la gestión que está haciendo la Administración Municipal para lograr cubrir las necesidades de todas las familias en los diferentes frentes que se presentan en nuestro municipio, tenemos un tema muy importante que es el tema de las familias desplazadas. En el trabajo que se hizo el año pasado se logró postular un grupo importante de familias al subsidio de vivienda y fuimos notificados en el mes de febrero de este año de la asignación de 38 subsidios de vivienda, 13 para mejoramiento de vivienda y 25 para compra de vivienda usada. Al respecto hemos venido adelantando el tema de la elegibilidad con la empresa, con la entidad que se llama Findeter para llevar a cabo la ejecución de las obras de mejoramiento y el cobro del subsidio para el mejoramiento de estas viviendas. Pero la noticia importante es que mediante oficio 3014 de Confama nos notifican de la ampliación de la vigencia de esos subsidios hasta el 30 de septiembre de 2009. Así que todas las personas que tenían esa inquietud o esa zozobra de que se les iba a vencer el subsidio, Confama nos notificó la ampliación y tenemos obviamente pues que correrle a las personas con las que ya hemos venido adelantando los procesos de compra y elaboración de escritura. Entonces un llamado de atención para que nos pongamos las pilas, que tenemos todavía vigencia hasta el 30 de septiembre. Hay una llamada. Sí, adelante, ¿aló? Buenos días. Aló, muy buenos días. Muy buenos días. Mira, hablas con Olga Lucía Berrío, de la vereda La Chorrera. Sí. Casi una pregunta parecida a la compañita Claudia Yanet. Mira, también estuvimos desplazados hasta así de acá de la vereda La Chorrera. Y así, o sea, a mí me cobijó el programa de mejoramiento de vivienda. Pero yo fui a decir que me quedó mal hecho el mejoramiento de vivienda. O sea, por debajo del piso del baño sale agua, no puedo abrir la llave del inodoro porque entonces inunda el patio. Siempre lo tengo que mantener cerrado, ese problema me quedó. Pero también se abrió la pared de la cocina. Entonces, Lucía, yo te hago una pregunta, ¿en qué año te hicieron ese mejoramiento? Hace tres años, bueno, entonces yo te voy a en el año 2006, ¿cierto? Ok. Yo te voy a solicitar que te des la pasadita en la oficina el martes para que enviarte uno de los funcionarios, uno de los compañeros de la oficina para que evaluemos cómo podemos apoyar el tema de organizar ese tema, dado que el señor alcalde presentó un proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal el año pasado para solicitar la asignación de un segundo subsidio a las familias que hubieran tenido dificultades con su primer subsidio. Entonces, te solicito que te des la pasadita en la oficina y allá conversamos y vamos con uno de los funcionarios a evaluar a ver cómo te podemos apoyar, ¿listo? Ok, bueno. Lo que pasa es que yo ya fui y me dijeron que a uno no le daban segunda ayuda. ¿Quién te dio esa información? O sea, no. Yo fui así a la oficinita que queda por debajo, así. Ay, yo no me acuerdo antes, pero yo ya fui. Vaya a planeación. Ya sabemos a qué oficina fue. Yo creo que fue a planeación. Sí, fue al primer piso donde hay un grupo de personas que los tenemos trabajando en la postulación de vivienda nueva. Ah, o sea, sí. Es la postulación de subsidios para vivienda nueva, sí. No el tema de mejoramiento. Entonces, infortunadamente, ellos no conocen el tema de mejoramiento, no le dieron la información pertinente y adecuada. Okay. El señor alcalde, como dice el doctor Fernando, tuvo la oportunidad de presentar un proyecto de acuerdo al Honorable Consejo Municipal donde lo aprobaron para dar un segundo subsidio. Entonces, sí es posible el segundo subsidio. Ajá. Lo que pasa es que estos jóvenes que están en el primer piso están dedicados exclusivamente a la postulación de viviendas nuevas para los subsidios del Gobierno Nacional o de las cajas de compensación familiar. Ajá. Entonces, con mucho gusto, y además vamos a tomar de una vez su teléfono, díganos su teléfono para que la vamos a llamar y vamos a programarle la visita con un técnico. Ajá. Entonces su teléfono es 406-5790. Entonces Olga Lucía la vamos a llamar, le vamos a programar la visita con un técnico que le evalúe la situación de su vivienda y ajá, mirar la posibilidad de darle el segundo subsidio, que también lo tenemos ya definido por valor y demás, porque la posibilidad de pronto llegar hasta 1.500.000 en apoyo a estas familias que tuvieron dificultades con el primer aporte. Entonces le agradecemos su llamada y vamos a programarle el apoyo en ese sentido. ¿Y qué otra preguntita tenía? Bien pueda, con mucho gusto, adelante. Mira, aquí en Barbosa hay, o sea, cubre con fama en carnet. Con fama, nosotros sí. La afiliación al régimen subsidiado, o sea, los carnet con el que tenemos convenio para el régimen subsidiado es con Fenalco. Entonces sí. La entidad con la que nosotros tenemos convenio y a la que se le adjudican los contratos del régimen subsidiado es con Fenalco. Las personas que están afiliadas a otra EPS y que de pronto tengan cubrimiento con otra IPS ya es a través de la IPS del hospital, o sea, el Hospital San Vicente de Paula, ya si usted tiene alguna urgencia, si tiene alguna atención que sea requerida, pues allá la atienden y sí. La remiten ya a la entidad pertinente. Es que lo que pasa es que, o sea, con mi papá tengo mucho problema porque él sufre mucho la asfixia, entonces se mantiene muy, muy asfixiado, él se mantiene costeándose la droga. Y está, nos empeñábamos para comprar el inhalador, pero ya le está poniendo pues que ya no le sirve esa. Y la EPS es con fama, pero en Medellín. Él dice que no la pasa para Barbosa, no se pasa otra cosa, porque él es un viejito que no puede trabajar ya y está recibiendo la tercera edad y que de pronto la pierde, o sea, es la inquietud de él. Sí, a nosotros vamos a tomar atenta nota porque la información que tenemos es que no hay prestación de servicio porque no hay convenios de las diferentes IPS con las EPS a las que están afiliadas las personas. Sí. Sin embargo, nuestra coordinadora en el tema de salud es la doctora Beatriz Carmona, con ella mismo vamos a hacer la gestión, vamos a mirar, aquí tenemos tu nombre, tu teléfono y te vamos a informar el resultado de la conversación que tengamos con la doctora Beatriz, okay, que es la que nos ayuda en ese proceso, porque uh-huh, la información que hoy tenemos, y de pronto para no ir a cometer alguna imprecisión, sí, en la información, no podemos decir más, y es que la que tenemos es que hay algunas IPS, o sea, como el hospital o como las entidades que prestan servicios de salud que no tienen convenios con esas EPS. Okay. Entonces vamos a ver cómo te apoyamos, ¿no es cierto? Bueno. Muchas gracias por la llamada. Feliz día. Entonces, sí, vamos a continuar hablando del tema de la de los postulación de subsidio. Aquí tenemos 18 familias que hemos logrado postular al programa de vivienda nueva. Yo quiero que Fernando le dé una leidita rápida a la postulación de las familias para que le demos la palabra al doctor Mauricio, que nos va a informar sobre el tema del programa que tuvimos ayer con el Comité de Cafeteros, que fue un programa supremamente importante. Entonces, como dice el doctor Rosso, en el marco de la postulación de familias al subsidio, de vivienda mediante las cajas de compensación, y haciéndole como la parte ya operativa y precisa, puntual, de las charlas informativas que se han venido dando, con el apoyo de la Fundación Manos Extendidas, se logró en el día de ayer enviar el primer paquete de postulantes al subsidio familiar de vivienda. Postulamos 18 familias por Confama y una familia por Confenalco. Entonces, la familia de Alfredo de Jesús Valencia, José Gustavo Galvis, Jorge Luis Sánchez, Juan Carlos Puerta, Andrés Emilio Zapata, Ignacio de Jesús Gaviria, John Alexander Arias, John Freddy Jiménez, Julio César Ríos, Leonel Mesa, Elidia del Socorro Vélez, Hernán Darío Córdoba, Francisco Javier Quiseno, Arcesio de Jesús Londoño, Dora Inés Jiménez, Luz Marina Madrid, Sandra Milena Cardone, Carlos Mario Díaz. Esas son las 18 familias que se entregaron las postulaciones ayer por Confama, y el grupo familiar de Kelly Joana Meneses por Confenalco. Tenemos aquí ahorros programados que van desde los 8 millones de pesos, 5 millones, 3 millones, 4 millones, hay una gran variedad pues de ahorros, y la invitación y el llamado es a que hagan juiciosos la postulación, tengan la conversación con su grupo familiar y metan su platico, sus ahorritos, y se acercan al primer piso de la alcaldía, que allá está la oficina que se encarga de hacer la postulación al subsidio familiar de vivienda. Doctor Fernando, perdón, queremos hacer una claridad, no le entreguen plata a ninguna persona particular ni a ningún funcionario, además de la alcaldía tampoco, porque allá no se recibe plata de ningún programa. Por favor, no se dejen engañar, o sea, sean muy cuidadosos y muy cautelosos con su platica, es el esfuerzo de ustedes de toda la vida, no vayan a entregarle recursos a ninguna persona, que eso se hace a través de unos programas especiales, y los recursos se consignan en unas cuentas especiales, después de que tengan mucha información y muy depurada todo. Por favor, no se dejen engañar, no le entreguen plata a ninguna persona, que ninguna persona está autorizada para recibir recursos. Tienen que ser muy atentos en eso, absolutamente nadie puede recibir recursos para estos programas. Eso, lo que estamos haciendo en este momento, no tiene ningún costo. Los costos de todas estas postulaciones, inicialmente las está asumiendo la administración de todo este trabajo, y por favor no le entreguen recursos a ninguna persona. Para postularse al subsidio familiar de vivienda no necesitan sino una carta que diga cuánto tienen, no tienen que darle plata a nadie ni sacar un solo centavo, solamente la carta que certifique que tienen el ahorro en una cuenta, nada más. Vea, quería informar también, se hizo la jornada de incorporación de resolver la situación militar, se hizo durante 3 días en el municipio, fue un resultado importante, se presentaron y fueron atendidas 663 personas del municipio de Barbosa y 284 de municipios vecinos, se produjeron del orden de 373 libretas, y hoy todavía están en la producción, hoy todavía están haciendo entrega de algunas, y lo más importante eran los beneficios. Ya lo explicamos en un programa que estuvimos con el alcalde y con el mayor Pavón, que era el coordinador del programa del resolver la situación militar, y lo importante era aprovechar que a las personas que les valía un recurso bastante importante, se hablaba de varios millones de pesos, logramos que en su mayoría fuera al orden de 75 mil, 100 o 150 mil pesos el costo final de la libreta militar. Entonces fue un éxito la jornada, se atendieron un número muy importante de personas, no han de faltar las dificultades y de pronto algunas situaciones especiales que se pueden haber presentado, presentamos disculpas si así fue, pero la intención era apoyar y resolver la situación a todas estas personas para que pudieran obtener su libreta militar. Entonces le damos la palabra al doctor Mauricio para que nos cuente finalmente, antes de que nos termine el programa, nos cuente finalmente la actividad que realizamos durante toda la semana y que clausuramos ayer con el Comité Departamental de Cafeteros, que es el tema de los cafeteros, que es un grupo supremamente importante de la economía de Barbosa. Sí, muy buenos días para todos los que nos escuchan. Entonces, de una forma breve, pues vamos a dar como la información pertinente a la jornada cafetera de extensión y educación rural que se realizó aquí en el municipio de Barbosa entre el 13 y el 17 de julio, o sea que estuvimos hasta ayer que hicimos la clausura, donde tuvimos como una importante reunión con todos los delegados de los 12 núcleos que fueron seleccionados. Los núcleos quiere decir que eran unas veredas donde producían café y se podían reunir las otras personas o las veredas colindantes. Entonces se trabajó con 12 núcleos y pues tenemos una información muy, muy satisfactoria, además un compromiso muy amplio por parte de los caficultores del municipio de Barbosa, que como nos lo dijo nuestro alcalde encargado José Rosso, sigue siendo en este momento o es la principal actividad del municipio en lo que tiene que ver con la parte agrícola. Tenemos alrededor de 1.260 hectáreas y una buena cantidad, alrededor de 1.700 agricultores. Eso nos deja a nosotros muy, muy satisfactoria, pues, como esa apreciación. Además, conversando con todos estos extensionistas del Comité de Cafeteros de la Federación, pues, ellos plantearon que una muy buena receptividad por parte de nuestros cafeteros. Tuvimos entonces un balance de 524 asistentes en cada uno de estos núcleos que fueron en las distintas veredas que producen café. Se reactivó mucho también la parte de la cedulación cafetera. Se hicieron 43 activaciones, se tramitaron 35 nuevas cédulas cafeteras, que eso fue algo importante. También se movió mucho lo de los créditos de reconversión. Estos créditos de reconversión van enfocados básicamente a que la gente renueve. Nosotros tenemos 1.260 hectáreas, pero tenemos un problema delicado y es la poca tecnificación y la edad. La estructura de edades de nuestra caficultura es muy vieja. Entonces, lo que estamos pretendiendo no es sembrar nuevas áreas en café, sino renovar los cafetales que ya existen, porque esos los podemos hacer a través de los almácigos, que esa fue otra de la gran sorpresa y otro el compromiso enorme es que se comprometieron a que íbamos a renovar unos 358.000 almácigos, que vamos a hacer un convenio con la Federación de Cafeteros y el municipio para seguir en esta labor. Lo de los análisis de suelo sigue en pie y la parte de los germinadores. Entonces es muy importante que todas las personas sigan con esta motivación y sigan procurando tener a buen éxito la caficultura de nuestro municipio. Estamos entonces dando pues como un parte positivo y una información muy, muy importante referente a lo que fue esa gran jornada de educación rural. Quedaron unos compromisos de parte de nuestro alcalde encargado y del doctor Luis Fernando Botero y del comité departamental para que podamos seguir haciendo esta clase de jornadas y estos convenios que le apunten básicamente a lo que la mayoría de nuestros productores quieren, es que se trabaje en el tema de beneficio y secado. Se habló mucho del pan coger asociado con los cafetales, hablamos mucho del fortalecimiento de la caficultura, o sea, la renovación por siembra de estos cafetales envejecidos y el tema de convivencia. Se habló también de los créditos para tecnificar café, todo lo que tiene que ver pues con la parte cafetera. Fue una semana de mucho trabajo y de mucho éxito y que de verdad toda la motivación que tienen estos cafeteros no la dejemos perder. Ahí estamos pues prestos desde el Servicio de Extensión de la Federación de Cafeteros y desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para prestarles toda esa asistencia y ese acompañamiento. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Mauricio, gracias a los compañeros que estuvieron en este día y gracias a todos los oyentes por habernos escuchado y escucharnos todos los sábados en este mismo horario de 11 a 11:45. Que pasen un feliz fin de semana y no olviden asistir al desfile del 20 de julio. Hasta luego.